Y ahora nos metemos en una de las nuevas secciones de Domingo la Carta para este año 2016, que es no por humor o por al arte, ni por amor al arte, como hacemos en la semana con el señor Hugo Paredero, sino con musiquita. Tenemos musiquita de No te va a gustar, me gusta, para poner un poco de musiquita No te va a gustar, por humor al aire. La gente que hace humor y que ha hecho humor en la radio, lo decíamos la semana pasada con Alicia Petty, nos parece una muy buena idea que haya humor en la radio. Vamos a rescatar un montón de material de las distintas épocas de grandes, pero grandes de verdad, que han hecho y siguen haciendo humor en radio. Musiquita. Volver a verte reír, como me gusta verte reír. Y hoy en Verte Reír, un grande que también estuvo en esta radio, Fernando Peña, en este caso en la Metro, haciendo sus personajes a través de Milagro López, pero con todos los que se van superponiendo, con esa facilidad, esa ductilidad que siempre tuvo Peña para generar personajes con una palabra que decir maestría me quedo corto, y ahí también escuchamos la voz de otro grande de la radio, que es Diego Ripoll, haciendo siempre una pared ineludible, una pared que siempre termina en goles, y el que cabeceaba, el que pateaba era Fernando Peña y Milagros López. Hoy les vengo a contar una historia de cuando en Nueva York salí en la tapa del New York Times. En la tapa del New York Times, un cuadrado así pequeño donde decía la señora Milagros López de New Jersey. Esto sucedió en el año 1965. Upa. Celestino trabajaba, mi esposo, de Entrepenur. Entrepenur es hombre de negocios. Y tenía un trabajo. Entrepreneur. Muy exitoso. Sí. ¿Tú sabes? No, no, no sabíamos. Pues entonces un día viene con unos tickets. Tengo dos tickets para ir al Madison Square Garden. Los Knicks, ¿no? Juegan ahí los Knicks sí, de New York. Sí, los Knicks. Mm. Pues entonces me dice, mira, tengo dos tickets para ir a ver a los Knicks. Al box. Ah. Al boxeo. Ah, sí, su boxeo. Los pugilistas. Uh-huh. Y esa noche peleaba Cachun Clay. Perdón, me cacho en 10. ¿Quién peleaba Cachun Clay? Bueno, yo no sé bien inglés, ¿tú sabes? No. Cachun ¿Cómo Clay. ¿Cómo usted sabe inglés? Cachun Clay, sí, claro. No, ¿cómo dice Mario? Cachun Clay. No, no, ¿Sabino? Cachun Clay. Era un sábado. Uh-huh. Toda Nueva York anunciaba en los carteles en el Times Square. Sí. Cachun Clay, el versus el puertorriqueño Munición González. Yo era... Solo tenía munición. A mí me gustaba muchísimo el box. Y Celestino había cogido dos... ¿Qué? ¿Con otra? Ticket. Ah. En la primera fila. Ferro. Sí. Se llama ringside. Comienza. Y habíamos ido con un matrimonio italiano. Ay, ¿cómo se llamaba? Pedro. ¿Cómo conocer? ¿Cómo? Peducto. Perdón. Si ustedes notan, la señora pronuncia bien. Ay, ¿cómo es Milagros? Peducto. Muy bien, Milagros. Aplauso para la señora López. Aplauso para la señora López. Sí, güey. Pero tiene merecido, Milagros, hace tanto tiempo. Entonces, como había invitado a Angélica y Alfonso, Peducto. Angélica. Angélica era una enfermera amiga mía que estaba triste. Hasta la y media le daba Milagros. ¿Angélica o Angelina? Angélica. Ajá. Ella era cubana. Angélica de Peducto. Ah, ok. Y el tipo se llamaba Alfonso. Sí, padre español. Madre española. Bueno. Perdón. Se había suicidado. Milagros, tengo 2 minutos. Redondeme. Ajá. Pues entonces llega la noche del sábado, tú sabes, y fuimos a cenar con los Peducto. Termina la cena y nos vamos al Rockefeller, al Madison Square Garden. Sí. Comienzan a pelear. Ay, y en el primer round, Cachun Clay. Es gracioso lo que cuenta Milagros. Bueno, Cachun Clay le encaja un bollo a este hombre. Esta argentinizada me encaja un bollo. Y hace 6 años que yo vivo aquí. Me encaja un bollo, me encanta. Le pega una galleta a Munición González, que le quita los dientes. Y los dientes llovieron todos a mí. No. Sí. No. Sí. Y yo llego a mi casa esa noche. Sí. Me quito el bra. El corpiño. Es el sostén. El sostén. Y en lo que me quito el sostén, tú sabes, se me cae el diente en el baño. Y con ese diente de munición, yo le he hecho un collar a mi Oriberto. Y yo por eso que me emociono. No, no puede tener un diente de persona en un collar. De un boxeador y le das un collar a su hijo, por Dios. Es un asco, sí, eso, sí. Milagro, por favor. Yo quiero celebrar esa noche con esta canción de Willy Chirino que se llama ¿De dónde son los cantantes? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Dónde quieres el diente? Tendría que llamarte. Claro. ¿De dónde son los cantantes? Willy Chirino. ¿Quién sería el boxeador en la historia? Son de la Loma y cantan en llano los cantantes. Milagro López en Por Humor al Aire, recordando y siempre repasando a todos quienes hacen y también han hecho Humor en Radio. Nueva sección aquí en Domingo a la Carta.